Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Today we look at the disaster, the crisis in Haiti. It's been devastated by a massive. Haití fue devastado por un terremoto masivo de magnitud 7.0 que causó lo que ha sido descrito como una catástrofe de enormes proporciones. Los alcances del desastre no están claros aún, pero se teme que miles de personas hayan muerto y decenas de miles hayan perdido sus hogares. En Puerto Príncipe, capital del país, miles de edificios resultaron dañados o destruidos, incluidos hospitales, escuelas y hoteles. Según se informa, la sede de las Naciones Unidas habría sufrido graves daños y muchos de sus empleados permanecen desaparecidos. Se trata del terremoto más fuerte ocurrido en Haití en más de dos siglos. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y últimamente ha sufrido una serie de desastres, entre ellos cuatro huracanes y tormentas en 2008, en los que murieron centenares de personas. En Afganistán, aldeanos de la provincia sureña de Helmand afirman que tropas de la OTAN abrieron fuego contra una manifestación que tuvo lugar el martes y asesinaron a 13 personas, mientras que más de dos docenas resultaron heridas. El presunto ataque tuvo lugar en Garmsir, una aldea de la provincia mencionada que está ocupada por infantes de marina estadounidenses. Según parece, las víctimas se habían congregado para protestar contra una redada de la OTAN en su aldea. Un residente afirma que vio cómo las tropas disparaban a la multitud. El residente declaró: en esta manifestación murieron 13 personas y 25 resultaron heridas. La situación es muy grave y la protesta continúa. La gente está indignada con los extranjeros porque estos han profanado nuestro libro sagrado del Corán y porque además dispararon contra los manifestantes. Repito, hubo muchas personas muertas y heridas en la manifestación. En otras noticias de Afganistán, dos soldados estadounidenses y cuatro efectivos afganos fueron asesinados en ataques que se produjeron hoy. Al menos 12 soldados de Estados Unidos han muerto en lo que va de este mes. Mientras tanto, la OTAN anunció que asesinó a 16 personas esta semana en un raro ataque con aviones no tripulados dentro de Afganistán. La OTAN afirma que las víctimas eran en su totalidad militantes del sur del país. En una entrevista con el Wall Street Journal, un alto funcionario militar estadounidense dijo que prevé una escalada en los ataques con aviones no tripulados dentro del territorio afgano en los meses venideros. El máximo investigador supervisor de Estados Unidos en Afganistán reveló que solo un cuarto de las investigaciones por corrupción en curso involucran exclusivamente a sospechosos afganos. El investigador Raymond Dinuncio afirma que en los tres cuartos restantes hay al menos un sospechoso occidental implicado. The Associated Press is reporting President Obama. La agencia de noticias Associated Press informa que el presidente Barack Obama planea solicitar al Congreso una suma adicional de 33 mil millones de dólares para invertir en las guerras de Irak y Afganistán el año que viene. La solicitud se agregaría a los 708 mil millones de dólares pedidos para el Pentágono, en lo que constituiría la primera vez que un presupuesto del Departamento de Defensa supera los 700 mil millones. Se prevé que el presidente Obama se reúna hoy con los líderes del Congreso para participar en las conversaciones en curso que tienen como objetivo conciliar los proyectos divergentes de reforma de la salud de la Cámara de Representantes y el Senado. Los representantes demócratas ya acordaron eliminar del proyecto la opción pública de seguro y ahora enfrentan la presión creciente para aceptar un impuesto en los planes de cobertura de salud de alto costo. Los sindicatos se oponen al impuesto a este tipo de planes que los trabajadores han obtenido a menudo a cambio de aceptar jornales más bajos y perder otros beneficios. Mientras las conversaciones continúan, la publicación National Journal reveló que 6 de las compañías aseguradoras más grandes del país financiaron discretamente una ofensiva publicitaria contra la reforma del sistema de salud desde septiembre hasta el mes pasado inclusive. Las empresas Aetna, Cigna, Humana, Kaiser Foundation Health Plans, United Health Group y WellPoint canalizaron una cantidad estimada entre 10 y 20 millones de dólares a través del grupo de presión America's America's Health Insurance Plans. El dinero fue remitido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y utilizado para anuncios televisivos realizados por dos coaliciones empresariales creadas por la Cámara. Mientras tanto, un nuevo análisis estima que el presidente Obama recibió más de 20.1 millones de dólares del sector de la asistencia médica durante su campaña de 2008. El Centro de Política Receptiva afirma que las donaciones realizadas por la industria de la salud a Obama casi triplicaron las otorgadas a su rival, John McCain, quien recibió un estimado de 7.7 millones de dólares. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, por su sigla en inglés, presentó una propuesta para penalizar a los bancos que continúan brindando remuneraciones riesgosas a los altos ejecutivos. Esta propuesta reduciría los cargos de las empresas que tomen medidas, entre ellas otorgar premios en forma de acciones que no puedan cobrarse de inmediato. Las empresas que no adopten cambios afrontarán cargos más elevados. El martes, la Junta de la FDIC decidió, mediante una votación, consultar la opinión pública con respecto a dicha propuesta. Mientras tanto, los reguladores federales demandaron a Bank of America por presuntamente ocultar pérdidas por un total de miles de millones de dólares en Merrill Lynch antes de adquirir esta empresa en diciembre de 2008. Esta demanda surge tras otro caso de Bank of America por presuntamente no revelar el pago de miles de millones de dólares en premios en Merrill Lynch tras la adquisición de la misma. Está programado que ese caso sea juzgado este año. El número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación sigue rompiendo todos los récords. El martes, el Departamento de Agricultura dijo que 37.9 millones de personas, o sea, uno de cada ocho estadounidenses, recibieron bonos de alimentación en octubre, el noveno mes consecutivo en sufrir un aumento sin precedentes. Un nuevo estudio sostiene que descubrió otros efectos en la salud del maíz transgénico de la gigante agrícola Monsanto. La revista Internacional de Ciencias Biológicas dice que el maíz transgénico contribuyó al daño de órganos en ratas. El autor del estudio dijo que los métodos de alteración genética de Monsanto eran un error muy grave, drástico para la salud pública. En Nueva York, los defensores de la justicia climática protestaron el martes frente al lugar donde se celebraba una cumbre empresarial sobre la comercialización del carbono. Entre los participantes de la cumbre sobre comercialización del carbono, que se celebra anualmente, se encontraban altos ejecutivos de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Duke Energy y otras empresas. El climatólogo de la NASA, James Hansen, dijo que la comercialización de carbono basada en el mercado representaba un gran beneficio para las corporaciones. James Hansen dijo: los proyectos de ley del Congreso les están devolviendo el dinero a los contaminantes. Los bancos obtendrán miles de millones de dólares con el programa de comercialización de carbono. No es necesario. Es un problema muy simple. Se necesita una solución simple y honesta, en la que se le ponga un precio al carbono, se cobre el dinero a las empresas de hidrocarburos y se distribuya entre la población para que pueda tener dinero para estimular la economía y para hacer inversiones y cambios en su estilo de vida, tener vehículos con mayor rendimiento, aislar sus casas, etc. Eso es lo que necesitamos. La gigante de Internet Google está reconsiderando sus operaciones en China tras descubrir lo que calificó como un grave ataque cibernético que se originó allí. En una declaración, Google dijo que dejará de censurar los resultados de las búsquedas en China y que podría abandonar el país por completo. Japón continúa resistiendo la presión de Estados Unidos para reubicar una base militar estadounidense en la isla de Okinawa. El gobierno japonés dijo que quiere quitar la base de la isla de Okinawa, mientras que Estados Unidos quiere mantener una base en algún otro lugar de la isla. Decenas de miles de residentes de Okinawa participaron en las actuales protestas en contra de la base. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, no logró llegar a un acuerdo en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: estoy segura de que al final resolveremos este asunto de forma que refleje lo mejor de nuestra alianza, la fortaleza de esa alianza durante los próximos 50 años y se obtengan las garantías de seguridad que el pueblo japonés está buscando. El gobierno de Obama había ejercido presión para que se tomara una decisión de inmediato con respecto a esta base, pero ahora dice que respetará el pedido de Japón de esperar hasta mayo. En Israel y los territorios ocupados, dos miembros del Comité Popular contra el Muro fueron arrestados en la localidad de Nilin, en Cisjordania. Ibrahim Amiraj y Hassan Moussa son los últimos de un gran número de activistas en ser arrestados por las Fuerzas Armadas israelíes por protestar contra el muro de separación israelí en Cisjordania.